Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Pues no sé. Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, hoy es jueves ya, jueves 19 de marzo del año 2015. Esto para que ustedes puedan checar si es que estamos en vivo o lo que escuchan es una repetición. Entonces, hoy es jueves 19 de marzo del año 2015. En este momento son las 9 de la noche con 12 minutos. 9 con 12, tiempo de la capital del país. Así que si nos están escuchando dentro de este horario, quiere decir que estamos en vivo y que ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo lo pueden hacer? Ingresen a www.radiodddd.org, lo repito, www.radiodd.org. Ahí entran ustedes a esa dirección electrónica y van a ver el chat de la estación. Sí, van a entrar a nuestro portal de esta estación de radio y van a encontrar ahí el chat de la estación. En ese chat ustedes pues se ponen un nombre, el que ustedes quieran, un apodo, como quieran llamarse, y pueden exponer su caso. También tenemos ya abierta y funcionando nuestra línea telefónica 5916-0410, para nuestros amigos que deseen llamarnos desde el interior de la República Mexicana, tienen que marcar 0155 primero, ¿ok? Recuerden que la larga distancia ya no tiene costo a partir del 1 de enero, ya son como llamadas locales, así que pueden llamarnos sin ningún problema, sin importar desde qué parte de la República Mexicana nos estén sintonizando en este momento. Precisamente ahora mismo está entrando una llamada telefónica. Ahorita seguimos con el intro de este programa, pero vamos a ver quién nos llama esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, mire, habla la señora Dolores Hernández. Señora Dolores, ¿en qué podemos ayudarle? Mire, quería ver de qué manera me puede orientar. Mire, mi hijo sacó un crédito con la financiera Compartamos. Ok. Y ahorita ya tiene 2 pagos de atraso. Pero él haga de cuenta que ahorita él ya no puede pagar porque pues ahora sí que el trabajo que tiene le pagan menos. Entonces él me pidió de favor que yo hablara porque como yo fui su fiadora, me estaban amenazando que si él no pagaba iba a pagar yo. Claro, claro. ¿Cuánto es lo que debe su hijo? ¿Verdad? ¿Cuánto dinero debe su hijo? Mire, sacó un crédito de 15,000 pesos y le iban a cobrar creo que 24,000 pesos. Por los intereses, ¿cuánto pagó de ese crédito? De ese crédito pagó, pagó lo que son 5 pagos, que son 10,000 pesos. ¿Pagó 5 pagos de 2,000? Ajá, de 2,000. Okay, o sea que resta por ahí de los 14,000, 15,000 pesos aproximadamente. Ajá. Correcto. ¿Cuánto tiempo lleva de atraso su hijo? Ahorita tiene, precisamente no sé si ayer o hoy se cumplía el segundo mes. Ah, lleva poquito de atraso. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, doña Dolores me dijo, ¿verdad? Muchas gracias. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo entiendo que ahorita pues su hijo consiguió un trabajo donde percibe un menor ingreso, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, obviamente pues él tiene pues otros gastos como por ejemplo la comida, la ropa, cosas primordiales, y por eso es que no está pagando en este momento a Compartamos. No es que simplemente él no quiera hacerlo, sino que más bien... Él hasta me dijo que si por favor yo hablaba porque él ha tratado de comunicarse en la mañana pero no ha podido. Y como él ahorita no está, me dijo, ay mamá, por favor habla, porque él sí está muy preocupado. Dice, yo estoy en la mejor disposición, pues ahora sí que de pagar, ¿no? Claro, claro. Pero no lo que él estaba pagando, porque ahorita él ya no va a poder. Por supuesto. Bueno, ¿cómo se va a solucionar esto? Es muy poco el dinero que debe, de momento no lo van a demandar, ¿sí? Nosotros tenemos ya estudios de distintos acreedores y sabemos la forma en la que actúan cuando una persona pues le deja de pagar. De ahí podemos valorar el nivel de riesgo de demanda que tiene su hijo, que realmente los vayan a demandar a usted o a él. De momento no hay riesgo, ¿sí? quizás. De hecho, perdón, el muchacho, el que viene, el su asesor, o no sé, el que le hizo el crédito, ajá, ha venido y la verdad sí nos ha amedrentado, porque a mí una vez, en su primer pago, mi hijo no estaba, se había ido a trabajar y iba a cubrir el pago más tarde. Claro. Se había atrasado con un día. Y vino y me amedrentó, me hizo que me subiera a su carro, me llevó a buscar a mi hijo y no me dejaba bajar. No, ¿cómo hacemos esto, señora Dolores? ¡No lo haga! Ajá, no, y a mí me hizo así, como yo soy una persona discapacitada. Claro. Y hasta el último le dije, ¿sabe qué, señor? Usted está actuando mal porque hay una ley que acaba de salir. Y me dijo, no, pero no aquí en el estado, nada más en el Distrito Federal. No, aplica para toda la República Mexicana. Eso que le estaba haciendo este señor se puede tipificar como una serie de delitos, ¿sí? Uh-huh. Usted no se vuelva a subir al carro de esta persona, por favor, bajo ninguna circunstancia. Usted dígale que ya está siendo asesorada por nosotros, ¿sí? Uh-huh. El cobrador, por lo que estoy escuchando, es una persona de poca educación, por decirlo menos. Uh-huh. Y seguramente se va a enojar. No haga caso, no se preocupe. Va a gritar, va a insultar, pero aquí decimos algo nosotros, que el nivel de gritos del cobrador son directamente proporcionales a su incapacidad de hacernos nada, ¿sí? O sea que el cobrador, en pocas palabras, no les puede hacer a ustedes absolutamente nada. Si el cobrador se pone muy grosero, se pone violento, llamen una patrulla y que se lo lleven. Verá que con eso jamás en la vida se va a volver a parar en su domicilio esta persona, porque aunque aparenten valentía los cobradores, la realidad es que la mayoría son un tanto cuanto cobardes. Por eso actúan de esta forma. No la van a demandar ni a usted ni a su hijo de momento. Tenemos aproximadamente año y medio antes de que esto pueda llegar a suceder, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer durante este año y medio, señora Dolores? Su hijo se tiene que aplicar, ponerse muy duro las pilas en cuanto a un plan de austeridad, gastar solamente lo que necesite realmente. Todos los gastitos superfluos, el cine, las salidas a comer con los amigos, todo eso se va a suspender por ahora. Para que él tenga capacidad de ahorro, que le sobren unos cuantos pesos para que cada mes vaya ahorrando. Tiene este año y medio para juntarse los 15,000 pesos que debe aproximadamente, ¿sí? En cuanto los tengan, por favor nos avisan. Con mucho gusto les decimos cómo se va a negociar esa deuda para que la puedan liquidar en su totalidad y que puedan seguir con sus vidas tranquilos. No hagan caso de amenazas. Los cobradores les van a decir que ahora sí, que el embargo está listo, que van a ir con patrullas y con ambulancias. No es cierto, ¿sí? Sí, porque a mi hijo hasta le dijo que si ellos quisieran, procederían a meter una demanda mercantil, algo así. Ah, claro, están en su derecho, pero no lo van a hacer. Sabemos bien cómo actúan este tipo de empresas, este tipo de instituciones financieras. De momento no va a haber ninguna demanda en contra de ustedes, porque imagínense, si lo hicieran cuando ellos quisieran, nada más porque se lo toman personal, pues estaríamos hablando de una serie de procesos judiciales por parte de este banco, y no es así. Estos bancos manejan distintas etapas de cobranza. Ahorita ustedes están en la primera, que es la cobranza extrajudicial, que quiere decir que no es en los juzgados, sino que es por fuera, ¿sí? Ya en año y medio, más o menos, podríamos estar valorando un proceso judicial por la acumulación de deuda derivado de los intereses que se están acumulando, ¿sí? Pero ahorita no se preocupe, con esos 15,000 pesos que deben se puede negociar la deuda en su momento, en unos meses, lo que le tome a su hijo. Claro está, entre más le eche ganas, entre más se aplique su hijo, pues más rápido se los va a juntar y más rápido vamos a poder acabar con esta situación, ¿no? Bueno. Y otra pregunta es, dígame. Disculpe, ¿habría manera de que le bajaran los intereses o ahí sí ya no se puede hacer nada? No se puede hacer. ¿No se negocia? No se puede hacer. Ya que ustedes tengan los 15,000 pesos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es una negociación para la condonación total de esos intereses. No se los pueden reducir en pagos mensuales, pero sí decirle, ¿sabes qué? No te vamos a poder pagar de otra forma. Aquí están los 15,000 pesos, ¿los tomas o los dejas? Y otra pregunta, otra duda que tengo. Claro que sí, dígame. Mire, a mi hijo le cobraron ciertos intereses. Claro, claro. Esos intereses, aparte, le cobraron el IVA. Claro, por supuesto. Eso sí es normal y todo eso. Sí, perfectamente normal. Okay. Sí, los intereses son la ganancia de ellos y el IVA, pues, es lo que le pagamos al gobierno por nuestros ingresos. Ah, ok. ¿Sí? Sí, okay. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, hombre, estamos a sus órdenes. Sí, muchísimas gracias. Que pase bonita noche. Igualmente, hasta pronto, doña Dolores. Hasta luego. Pues ahí está la información. Nosotros, como le decíamos a la señora Dolores, muchas gracias por llamar, señora. Tenemos ya, pues, muchos años en esto. Hemos estudiado a los principales acreedores, no a todos, porque muchas veces saltan financieras chiquitas en distintos estados de la República Mexicana. Y pues sería muy complicado darle seguimiento a esas financieras, ¿no? Pero por lo menos en lo que se refiere a acreedores grandes, ya financieras, cajas populares reconocidas o de renombre, pues así ya tenemos muy estudiado cómo trabajan en el sentido de la cobranza de su cartera vencida. Sabemos más o menos en qué etapas se puede llegar a presentar un proceso judicial en contra de pues de alguna persona que no pague sus obligaciones financieras. Por aquí, nuestro amigo, nuestro querido radioescucha Charro Negro, propone, ya no pagar nada a los bancos. No se trata de eso, mi estimado Charro Negro, se trata de cumplir con las obligaciones que tenemos. La gente solicitó créditos y se trata de pagarlos, ¿no? No de evadir esa responsabilidad. Entendemos, sí, que los bancos cobran tasas de interés muy altas, pero pues también nosotros como clientes de los mismos las aceptamos al momento de aceptar los créditos, ¿sí? Nadie nos obligó. Entonces, si ya tenemos la obligación, se trata de pagar, de cumplir con estas obligaciones, por supuesto, eso sí, no vamos a permitir que se abuse del deudor, de la gente honesta que no puede pagar sus deudas porque perdió su empleo, porque sus ventas bajaron, por X o Y, que sus ingresos se vieron mermados. Pues esa gente sí quiere pagar, pero no puede hacerlo, ¿sí? Entonces, aquí el chiste es no permitir el abuso contra esas personas responsables por parte de instituciones financieras, de despachos de cobranza, de cobradores. Buscar los medios para que se puedan negociar esas deudas pagando cantidades justas por medio de descuentos, quitas o reestructuras. Y finalmente, que el deudor liquide estos compromisos y que continúe con su vida sin esta carga financiera y moral, ¿no? Porque a veces también repercute en lo moral el deber dinero. Nos sentimos estresados, nos sentimos presionados. Se siente uno tan liberado cuando ya no debe un centavo. Así, al día de hoy hemos ayudado ya a más de 16,000 personas a lo largo de estos 6 años. Más de 16,000 usuarios de los servicios financieros que en algún momento no pudieron pagar sus deudas. Les hemos ayudado a que las liquiden en su totalidad, ya no deben un centavo. Y son personas que ahora ya tienen, aparte de que ya acabaron con sus deudas, lo mejor de todo, es que ahora ya tienen una experiencia, tienen un conocimiento en el manejo de sus finanzas. Difícilmente alguna de estas 16,000 personas que hemos ayudado se va a volver a endeudar, porque ya saben para qué sirve un crédito, bajo qué condiciones se acepta una línea de crédito, y la manera correcta de poder cumplir con las mismas, ¿no? No sobreendeudarnos, porque desgraciadamente aquí en México existe una muy poca cultura financiera. Todavía hoy por hoy muchas personas no saben cómo utilizar sus tarjetas de crédito, las fechas de corte, las fechas de pago. A veces los trabajadores pues van al cajero automático, les están ofreciendo un crédito por ahí de nómina y no saben ni para qué lo van a querer, ni para qué lo van a utilizar. Pero lo aceptan y se lo gastan en fiestas, se lo gastan en viajes, se lo gastan en cuestiones que no son para nada las ideales para utilizar esos recursos. Y al final, bueno, pues hay que pagarlos. Entonces se trata, mi estimado Charro Negro y a todos mis queridos radioescuchas, de liquidar estas deudas. Dice Cris a través de nuestro chat de la estación, ahorita vamos a los temas que tenemos pendientes. Dice Cris que qué tal, una duda. Una vez que uno entra a negociación y se realiza el pago, ¿qué sigue? Bueno, aquí Cris se refiere a que, pues me imagino que es representada nuestra, está afiliada a nuestra organización, metió su negociación con nosotros y bueno, pues ya la liquidó, ¿no? Ya pagó. ¿Qué sigue? Bueno, pues ya acabaste con esa deuda. En breve, mi estimado o estimada Cris, te va a llegar tu carta finiquito por parte de la institución financiera con la que se celebró la negociación. Si acabas de pagar, espérate unos 20 días. Solicita tu estado de cuenta directamente con este banco o con esta tienda departamental con la cual realizamos la negociación y te vas a dar cuenta que ya está en ceros, que tú ya no les debes un centavo, tú ya estás libre de esa deuda. ¿Qué sigue? Bueno, pues si es tu última deuda, pues ya la libraste, ya acabaste con el problema, a seguir con tu vida tan tranquilo o tranquila como siempre. Si aún te faltan otras, pues sigue lo que sigue, ¿no? Negociar la siguiente deuda en base a exactamente la misma estrategia, estabilizar tus finanzas, comenzar un plan de ahorro, negociar la deuda y liquidarla. Felicitaciones a Cris, por supuesto. De la negociación, Cris, te comentaba, ¿qué sigue? Bueno, si era tu única deuda, ya acabaste con todo, a seguir tu vida tan tranquilo o tranquila. En breve te va a llegar tu carta finiquito por parte de la institución financiera. De todas formas, nosotros como tus representantes legales, pues le vamos a dar seguimiento hasta que cumpla el acreedor con esta carta. Si no, no te preocupes, nos encargamos de que cumplan. Pero tú ya te puedes quedar súper tranquilo o tranquila. Todo está resuelto en cuanto a esa cuenta en particular. Si tienes otras deudas, bueno, pues sigue lo que sigue. Vamos a ir negociando las demás, usando la misma estrategia, estabilizando tus finanzas personales, iniciando un ahorro y en algún punto, pues negociar la siguiente deuda, sí, hasta que acabes con todas tus deudas. Me preguntan que si vamos a tener regalos. Doña Norma quiere un libro para su hijo. No se preocupe, Doña Norma, sí, sí vamos a regalar. Tenemos regalos para todos ustedes en este programa. Vamos a regalarles un paquete que incluye un libro autografiado y dedicado por su autora, el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, escrito por Sofía Macías. Les vamos a regalar un ejemplar, un librazo, les va a encantar, les va a ayudar muchísimo a estabilizar sus finanzas. Y también les vamos a regalar una alcancía oficial de defensa del deudor, una alcancía que nos hacen nuestros amigos de Cuadritos, con cada kilo Cuadritos. Pintada a mano, artesanía 100% mexicana, hermosa la alcancía de nuestro puerquito mascota de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, pues también les vamos a regalar alcancía, libro y alcancía. Ahorita les voy a hacer una pregunta en unos cuantos minutos, estén muy pendientes. Les voy a hacer una pregunta bien fácil, que tiene que ver con lo que he dicho el día de hoy en este programa de radio. Las dos primeras personas que respondan correctamente se van a llevar cada una su paquete de libro y su alcancía. Doña Norma es una de nuestras ganadoras de hoy por la tarde, pero quiere un libro para su hijo. No se preocupe. Hay que participar, Doña Norma, si usted le atina a la respuesta, si se la sabe, y es de las primeras, por supuesto, de las primeras dos en contestar correctamente, pues ya se llevó otro. Aquí no ponemos límites. Si quieren participar todas las veces y ganar todos los libros, nosotros encantados. Recuerden que se los enviamos hasta su casa, en cualquier parte de la República Mexicana, sin costo alguno, cortesía de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Entonces, la respuesta, por supuesto, no les he dicho. Tienen que enviar su respuesta al correo electrónico de contacto arroba ddmx.org. Lo repito, contacto arroba ddmx.org. Karina también quiere un libro. Ok, bueno, pues ahí está. ¿Sí? Ahorita Helmi les va a poner con mucho gusto en el chat en la dirección de correo electrónico a la que tienen que enviar su respuesta para que la envíen. Y si son de los dos primeros, ya la hicieron. Se llevaron su libro y su alcancía. Pues, un presente que tenemos para nuestros queridos radioescuchas por parte de la Radio de la Defensa del Deudor. Y Cris quiere su libro, quiere el libro, claro que sí. Vamos a ver, no te preocupes. Cris nos comenta que perfecto, ya solamente le faltan 2 de 5. Ya casi terminamos todas las negociaciones. Las lleva con el mismo agente, mil gracias. Yo espero que sí, yo espero que sí, que la lleves con tu mismo asesor para que haya continuidad. Algunas veces por cuestiones internas tenemos que cambiar de asesor. Los cambiamos porque a lo mejor tenemos un especialista con alguno de sus acreedores en particular, o esas cuentas en particular las está llevando alguno de nuestros asesores. Bajo esas circunstancias a veces tenemos que cambiarles el asesor. Pero lo que nosotros preferimos aquí en la organización es que sea el mismo para que haya un seguimiento en estas negociaciones. Y bueno, que ustedes digan, este asesor fue una maravilla, me ayudó muchísimo. Acabamos con todas mis deudas, así como nuestra querida o querido amigo Cris, que ya lleva 3 de 5 liquidadas, solamente le faltan 2. Y por supuesto, aplausos. Para que vean que así funcionamos, que no es cuento ni nada aquí. Las soluciones que damos aquí no son fáciles. Aquí no les vamos a vender milagritos, no les vamos a dar soluciones mágicas. Se requiere de disciplina, se requiere de paciencia, se requiere de constancia. Es difícil, nunca hemos dicho que sea un camino fácil, pero lo que sí es un hecho es que es un camino 100% seguro. Si ustedes siguen al pie de la letra nuestras indicaciones, si le hacen caso a su asesor en caso de que estén afiliados con nosotros, si permiten que nosotros les ayudemos con su asunto, les garantizamos el éxito. No hay más, 100% garantizado de que van a acabar con sus deudas, de que van a acabar con excelentes descuentos, de que no van a tener mayor complicación, de que van a terminar pues con una vida como la que todos queremos, ¿no? Libre de deudas, no deberle ni el saludo a los bancos, acabar con ese problema y pues ya con toda la tranquilidad del mundo, seguir adelante. Ahorita hago la pregunta, esperen, es que ya me están presionando en las redes sociales. Ahorita voy a hacer la pregunta para ver quién se lleva uno de los paquetes que tenemos esta noche, uno de los dos paquetes que tenemos esta noche para nuestros queridos radioescuchas de libro autografiado y alcancía oficial de defensa del deudor. Dice Rosa, le mando un saludote a Rosa y un abrazo. Nos dice que tengamos un muy buen fin de semana, lo mismo te deseamos Rosa, un excelente fin de semana para ti también. Les recuerdo que si ustedes quieren participar en este programa, ingresen a www.radiodd.org. Lo repito, www.radiodd.org. Está tan sencillo. Ahí van a ver ustedes un chat. En ese chat ponen un nombre, el que ustedes quieran, como ustedes se quieran llamar, y nos exponen su caso, y con mucho gusto les proporcionamos asesoría, sin costo, es muy importante, asesorías totalmente gratuitas para todas las personas que así deseen recibirlas en relación a sus problemas de deudas. Nuestra línea telefónica, 5916-0410, 5916-0410. La alada para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155, nos llaman, recuerden que ya no hay costos de largas distancias ni nada de eso, y con todo el gusto del mundo será un placer poder recibir esa llamada y brindarles asesoría respecto a su problema, ¿ok? Vamos a hacer la pregunta, ¿no? Vamos a ver quién se lleva esta noche el paquete. Primero estoy checando las redes sociales. Ahí está, Eli Hernández, Araceli Romero, Joaquín Fernando, Yolanda Love, Leti Cisneros, Anastasio Bernal. Hombre, muchas gracias por sus saludos. Doña Norma, muy buenas noches. A ver si usted se lleva uno de estos libros y alcancía para su hijo, por supuesto. Ok, bueno, ahora sí, ¿listos? Voy a hacer la pregunta, ¿eh? Estén muy atentos. Las dos primeras respuestas correctas se van a llevar su libro. Ah, es un libro autografiado y dedicado por Sofía Macías, del Pequeño Cerdo Capitalista, y su alcancía oficial. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el número telefónico de aquí en cabina? ¿Cuál es el número telefónico que tenemos aquí en cabina? Incluyendo la alada, ¿eh? Incluyendo la alada. Lo tienen que mandar completo a contacto@dddmx.org. Lo repito, contacto@dddmx, M de Miguel, x.org. Las dos primeras respuestas correctas. Hasta la puerta de sus hogares se llevan su libro. Y ahí van, ya comienzan a llegar los primeros correos electrónicos. Vamos a ver quiénes son los ganadores esta noche. Dice Obatie a través de nuestro chat, ¿sí? Obatie o Obatl. Obatl, perdón. Es de Monterrey y quiere saber si hay acá alguna oficina para hacer una consulta. ¿Qué crees que no? Estamos ya en trámites para abrir una oficina desde el año pasado allá con ustedes, pero por una cuestión o por otra no nos ha sido posible abrir una oficina ahí en esa bellísima ciudad que es Monterrey. En breve vamos a tener una, ¿sí? Seguimos con el dedo en la llaga, seguimos al pie del cañón en ese sentido, pero les pedimos un poco de paciencia. Pero mi estimado Obatl, si quieres hacer una pregunta, aquí estamos a tus órdenes en este programa de radio, que nos han hecho preguntas desde España, desde Venezuela, desde Argentina. Imagínate nada más, te podemos ayudar también con una muy... Estás en Monterrey, no hay ningún problema. O llámanos mañana a nuestras oficinas, es el 5594-5453, 5594-5453 y también el 5594-5491. 55-94-54-91, nuestros números telefónicos, a nuestras oficinas centrales, marca 0155, por supuesto, no se te olvide. Y con todo el gusto del mundo te brindamos asesoría respecto a tu problema. Te podemos ayudar muchísimo, mi estimado Obatl. Francisco nos comenta, excelentes asesores, Helmi, Cristina Guzmán, Neftali Flores y David Caballero, de los que conoce, mi estimado Francisco, muchas gracias. Y faltan muchos otros a los cuales también les envío un muy afectuoso saludo. Lo que hemos dicho siempre, ¿no? Esta organización, no somos la voz que escuchan ustedes en este programa, ni el productor, ni el asesor que los apoya, no. Esta organización la conformamos todos y cada uno de los que aquí estamos, de los que estamos trabajando muy duro, de los que en conjunto, con la participación de absolutamente todos, hemos logrado cuestiones tan importantes como reformas a la ley en beneficio de los deudores mexicanos. A ese nivel hemos llegado y de verdad nosotros aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor les agradecemos infinitamente la confianza que nos brindan, el apoyo que nos dan, por supuesto, y aquí seguiremos dando lata por todo el tiempo que sea necesaria esta organización. Les recuerdo que esta organización es sin fines lucrativos, ¿sí? Las cuotas que cobramos a las personas que representamos son simbólicas, son muy muy bajas y sirven para que nosotros podamos funcionar, que este programa de radio se lleve a cabo, que podamos mantener las páginas de internet, nuestras oficinas, secretarias, personal, etcétera, ¿no? Para eso se ocupan esos recursos, y cuando nos sobra, hacemos donaciones de sillas de ruedas, de juguetes, de cosas así, para la gente que lo necesita. Entonces, ahí la llevamos 6 años trabajando aquí en la Organización de la Defensa del Deudor, y vamos por mucho, mucho más. Bueno, En los temas que se quedaron en el tintero antes de que pudiésemos comenzar bien con este programa, porque desde el principio tuvimos muchas asesorías, les íbamos a comentar. La revista Forbes, una revista de un gran prestigio, publica el día de hoy un tema bien interesante y que de verdad es preocupante. ¿Saben ustedes cuánto le cuesta a cada uno de ustedes, hombre, mujer y niño, no importa la edad, la violencia en México? ¿Cuánto nos cuesta a todos los mexicanos la violencia en este país? Es algo de verdad sorprendente y yo creo que más de uno se va a quedar así con el ojo cuadrado. Yo creo que la inmensa mayoría de los mexicanos no tienen ahorrado esa cantidad de dinero en su cuenta bancaria. La inmensa mayoría, así sin temor a equivocarme. A cada mexicano nos cuesta la violencia, y estoy hablando desde los más pequeñitos recién nacidos hasta los más viejos, nos cuesta 25 mil pesos. 25 mil pesos nos cuesta la violencia en este país a cada uno de nosotros, lo cual representa el 17.3% del Producto Interno Bruto del país. Imagínense ustedes nada más el alcance tan formidable que tiene la violencia ya, por desgracia, en este país. Es algo alarmante que podamos hablar de una cantidad, de una cifra tan elevada. 25 mil pesos nos cuesta a cada uno de nosotros la violencia que prevalece al día de hoy en este hermosísimo país. Qué desgracia y qué tristeza, pero es una realidad. Les voy a leer brevemente lo que publica Forbes en este artículo tan interesante que ya lo publicamos nosotros a través de nuestras redes sociales para que lo chequen. Dice: la violencia afecta a la economía mexicana en un monto de 3 billones de pesos, equiparable al 17.3% del Producto Interno Bruto, señala el Índice de Paz México 2015. El informe destaca que la diferencia de volumen del Producto Interno Bruto de los estados más violentos contra los más pacíficos alcanza el 40%. Para poner ese número en perspectiva, el director ejecutivo de la Oficina de Estados Unidos del Instituto para la Economía y la Paz indica que se traducen cerca de 25 mil pesos por cada ciudadano mexicano, 3 veces la cantidad que el gobierno gasta en atención a salud. O sea, es algo de verdad alarmante, es algo trágico que nos cueste a todos, a cada uno de nosotros, no importa la edad, 25 mil pesos, y que el 17.3% del Producto Interno Bruto se nos vaya en eso. Es algo de verdad que yo no sé nuestros gobernantes a qué hora van a tomar una estrategia, a qué hora van a definir algo que realmente funcione. Ya vimos que la lucha contra el narcotráfico no está funcionando, eso es una realidad. No está funcionando. Ya lo demostró Estados Unidos en los 30s, cuando la época de la prohibición, que se generó también una oleada de violencia para el tráfico de bebidas alcohólicas. Y estamos hablando de los 30s, ahora es una cuestión que ha escalado niveles inimaginables en cuanto a violencia se refiere. Yo creo que ya va siendo hora de que se tomen cartas en el asunto, que la gente que realmente sabe, no gente que está ahí en un cargo nomás porque lo pusieron por dedazo, sino que especialistas, científicos, académicos, personas que realmente sepan de estas situaciones, estudien cómo está la cuestión en México en el tema del narcotráfico, y cambien el rumbo, porque este que estamos tomando no funciona, no funciona, se va a acabar la población mexicana. Estaba yo leyendo ayer un artículo que la cifra de muertos en México, desde que comenzó esta lucha contra el narcotráfico, ya se equipara a los genocidios más grandes de la historia, incluso se comparaba con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Obviamente vamos poco a poco, pero el número de muertos ya está alcanzando esos niveles de genocidio, un nivel ya realmente preocupante. Entonces ya va siendo hora de acabar con esto, por favor, de cambiar la estrategia. Sich, que le mando un saludote. Ya recibió asesoría de su convenio con Secorce, está por recibir su carta e iniciar el pago en 3 partes. Y es su 5º pago de 6 bajo nuestra asesoría. Muchas gracias. Y a todo el equipo de defensa del deudor también le mando un agradecimiento formidable. Nos aprecia mucho. Saludos, hombre. ¿Qué esperan? Los aplausos, por favor. Fíjense nada más. 5 de 6 deudas ya va a acabar Sich. De verdad, qué orgullo y qué felicidad, Sich. Vamos con todo. A acabar con todas esas deudas de una buena vez. Para que ya te quedes con toda la tranquilidad del mundo a seguir adelante y disfrutar tu familia. De verdad, es tan bonito cuando ya no se tienen deudas. Y ya es, podemos alcanzar ahora sí una prosperidad, porque se los he dicho yo ya en el pasado, las deudas son un lastre, son un peso que no nos permite avanzar financieramente. No importa cuánto queramos crecer, ¿sí? No importa cuántas ganas le echemos, si tenemos deudas, nos jalan para abajo y nos jalan para abajo y no nos permiten salir adelante. Una vez que se acaba con las deudas, ya sabiendo bien cómo manejar nuestras finanzas, cómo alcanzar esa estabilidad, cómo ahorrar. No, hombre, de verdad, les decía yo al principio del programa, hemos ayudado a más de 16,000 personas a acabar con sus deudas hasta el día de hoy, en estos 6 años. Y me da tanto gusto porque le damos seguimiento a muchísimos de estos casos. Muchas de estas personas siguen en contacto con nosotros porque pues les dio gusto, ¿no? El servicio que les proporcionamos les agradó muchísimo. Y nos llaman y nos platican sus planes, sus proyectos, nos piden consejo. O sea, ustedes no crean que ya que pagan sus deudas, ya se acaba la afiliación con nosotros, por supuesto. Ya no nos pagan un centavo. Pero nos encanta seguir con ustedes. Que ustedes nos platiquen sus experiencias, que nos comenten sus dudas, que nos digan. Apenas hace algunas semanas, uno de nuestros afiliados nos comentaba que se quería comprar una casa. Y nos preguntaba en relación a cuál sería la mejor opción. O sea, todas esas situaciones son formidables porque quiere decir que Defensa del Deudor va más allá. No nos quedamos nada más con la negociación y liquidación de deudas, sino que posteriormente seguimos de la mano con ustedes, apoyándolos para que sigan alcanzando esa prosperidad, esos objetivos que buscan, que los cumplan. Entonces, a mí me parece muy, muy bueno, padrísimo, y un gran orgullo, por supuesto, formar parte de esta gran familia. Que es al día de hoy la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. ¿Ya hay ganadores? Vamos a ver. Ahorita les platico si hay ganadores de libros y de alcancías que tenemos esta noche para ustedes. Ahorita les comento. Está abriendo mi correo electrónico. Y vamos a ver, vamos a ver. Ya hay ganadores, por supuesto. Sí, ya. Perfecto. Ganadores tenemos esta noche del libro Autografía dedicado por su autora del Pequeño Cerdo Capitalista, Sofía Macías, por supuesto. Le mando un saludote donde quiera que esté, Sofía. Y también de alcancía oficial de Defensa del Deudor, porque se los comentábamos el otro día en uno de nuestros tips financieros. Ahorrar no requiere grandes sumas de dinero. El chiste es ahorrar. Aunque sean 5 pesos, 4 pesos, 1 peso, pero que lo vayamos echando religiosamente en nuestra alcancía, que puede ser un frasco, un bote, un puerquito oficial de Defensa del Deudor, lo que ustedes quieran, pero que se vaya ese dinerito ahí, y a la hora de romperlo, que ya esté así bien lleno, gordo, desbordante de monedas, o de billetes, por supuesto, y ya verán ustedes que van a poder, van a decir, pero perfecto, ahora lo que sigue, vamos a ahorrar más, vamos a acabar con esa cultura nociva de vivir de lo prestado, de vivir del crédito, por favor, ya, vamos a olvidarnos de eso. Yo sé que la mercadotecnia es muy fuerte, y los comerciales, ay, no, a veces nos envuelven, pero vamos a cerrar los ojos en ese sentido, vamos a voltear para otro lado, vamos a buscar que se genere nuevamente una cultura del ahorro, que si vamos a comprar algo sea en base a lo que hemos ahorrado, a nuestro esfuerzo, que le echamos muchas ganas y lo pagamos, ahí está, como decía mi papá, al billete, vamos a pagar esto al billete, un billete sobre otro, vamos a conseguir mejores precios, no vamos a endeudarnos, vamos a sentirnos más orgullosos de lo que obtenemos, porque ya son nuestras cosas, ahora sí. Obviamente, bueno, pues comprar una casa o a veces un coche, pues es más complicado. Ahí sí aplica un financiamiento. Pero desgraciadamente es que la cultura del crédito ya se está volviendo tan, tan nociva que ya queríamos comprar a crédito todo. Hasta la tienda queríamos ir que nos lo dividieran a 12 meses sin intereses. No, no se trata de eso. Se trata de que sepamos perfectamente bien para qué sirve una línea de crédito, de qué manera la vamos a utilizar, hasta qué nivel nos podemos endeudar para poder pagar. Y para cosas realmente importantes, para bienes tangibles, pero que cuyo precio sea tan elevado que no nos permita acceder más que por medio de un financiamiento. Todo lo demás, la ropa, las teles, las computadoras, vamos a echarle ganas, verán que sí se puede comprar de contado, comprar en base al ahorro. Es lo que buscamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dejar de enriquecer a los más ricos, porque es lo que hacemos con los créditos. Vamos a enriquecernos nosotros, a ser prósperos nosotros. Dice Sitch que, Obatl, a Sitch ya lo había leído, muchas gracias por tus comentarios. Obatl debe más o menos 600,000 pesos entre tarjetas y un préstamo personal. Sus ingresos bajaron un 50% y por eso se fue de control. Está pagando mínimos, no ha dejado de pagar nada, pero está en el punto de ya no poder pagar y necesita asesoría. Ha empezado a sacar de una tarjeta para pagar otra. No, no, no. ¡Alto, por favor! ¡Ya! Tú ya estás en un nivel en el que ya no puedes pagar tus deudas. Deja de endeudarte más. Eso no va a solucionar nada. Solamente estás complicándolo todo. ¿Sí? Ya. Suspende pagos. Deja de pagar. Mañana, por favor, mi estimado Battle, háganos el enorme favor de regalarnos una llamada telefónica a nuestras oficinas para que uno de nuestros asesores valore de manera muy personalizada todos los detalles de tu caso, se diseñe una estrategia que se apegue a esta situación personal que tú vives y se puedan negociar todas tus deudas para que las liquides con cantidades justas y en condiciones bien dignas, que no tengas problemas de acoso, de insultos, etcétera, por parte de los cobradores, ¿sí? Vamos a hacerlo así, hazme caso ya, no pagues más. Yo sé que cuando le digo a la gente que se encuentra en una situación similar a la de Obattle, que ya no pague más, me dice, no, ¿cómo crees? Yo siempre he pagado. Señores, tenemos que aceptar la realidad. En este momento ya no puedes, ¿sí? El que hayas podido en el pasado no quiere decir que siempre vas a poder. Ahorita estás atravesando una situación económica adversa. Hay que aceptarlo y enfrentarlo para poderlo resolver, ¿sí? Entonces, tu estrategia, mi estimado Battle, la tarea que te voy a dejar esta noche es, deja de pagar. Ya no, un centavo más, ya no lo pagues. Ya no saques de una tarjeta para pagar otra, solamente haces crecer la bola de nieve. Suspende pagos, llámanos mañana, por favor, te vamos a ayudar muchísimo. Vas a liquidar tus deudas, pregúntale a Francisco, pregúntale a Sitch, pregúntale a 16,000 personas que hemos ayudado al día de hoy, más de 16,000, a liquidar sus deudas. Todos están fascinados con lo que logramos por ellos. Entonces, hazle así, por favor, ya no te hundas más, sal del pantano. Francisco le dice a Obattle, experiencia propia, ya párale a tus pagos, pues si sigues solo crece la deuda, mejor suspende y comienza a ahorrar y comienza a liquidar una por una. A él le sucedió, Francisco, tú cuánto dinero debías, ¿no? También, y desafortunadamente es eso, ¿no? Entre más ganas, más debes. Llevas un tren de vida, pues con una clase o con un ingreso elevado, y pues obviamente a ese nivel estás endeudado, ¿sí? Y volvemos al asunto de la cultura financiera. No tendría por qué ser así, pero es así. Entonces llega un momento en el que algo ocurre. Tus ventas bajan. De pronto, no sé, tu negocio ya no está generando los ingresos que tenías anteriormente. O en tu trabajo te despidieron, o qué sé yo. Y pues la deuda queda grandotota, aunque tus ingresos se desplomen. Y la gente la mayoría de las veces dice, no, pues voy a conseguir más dinero prestado para pagar lo prestado. Por favor, no lo hagan. Eso no es una solución. Eso solo los endeuda más, ¿ok? Hazle caso a mi amigo Francisco, que ya va de salida a él. Ya está acabando, pero durísimo con sus deudas, de verdad. Una felicitación enorme. Y verás que todo se va a resolver. Dice Sitch que y agradece mucho todo el apoyo moral, emocional, humano, legal y todo tipo que les brindamos. Está infinitamente agradecida. Muchísimas gracias, Sitch. Y qué bueno que lo comentas, porque la verdad es así, ¿eh? Aquí nosotros no somos una empresa reparadora de créditos, donde una voz muy fría los va a tratar como un número más en una pantalla. No. Aquí el trato que le damos a toda la gente que está afiliada con nosotros es un trato humano, porque ustedes son personas, son seres humanos que tienen un nombre y como tal los vamos a tratar porque así nos gusta que nos traten a nosotros. Entonces, aquí les vamos a dar todo el apoyo moral, emocional, les vamos a echar la mano en cuestiones que ustedes ni se imaginan, porque las deudas no son cuestiones puramente financieras. Nos pegan en lo emocional, estamos todos estresados, malhumorados, eso afecta a nuestras familias, o sea, es un rollo grandísimo. Y aquí les ayudamos a resolverlo en todo, ¿sí? Obattle, te voy a dar el teléfono de nuestras oficinas, 5594-5453. Lo voy a repetir, 5594-5453. Nos llamas mañana, no se te olvide el 0155. Te aseguro que vas a encontrar una solución a tu problema. Ya se acabó. Deja de estar con esa preocupación, de estar sacando de una tarjeta y ahora cómo le hago la próxima quincena. Ya olvídalo. Vas a tener tranquilidad, vas a tener tiempo, vas a pagar tus deudas de acuerdo a tu situación, a tu ritmo, ¿no? De eso se trata, de que ustedes no se sientan presionados, de que ustedes no se sientan estresados. Dice que eso, que pagar mínimos es no entender la realidad que estamos pasando. Jejeje, esa es su experiencia, sí. Y es la evolución del deudor, ¿no? Es un dinero, no hay problema, lo estamos pagando sin problemas. Pero de pronto comienza el declive de nuestros ingresos, van bajando. Y cada vez podemos pagar menos y menos y menos. Hasta que llega un punto en el que ya solo podemos pagar los mínimos. Y eso arañando las paredes, literalmente. Ahí es donde ya deberíamos de darnos cuenta, pero no. Muchas veces el deudor va más allá. Y entonces para pagar esos mínimos se comienza a endeudar por otros lados y comienza a sacar de una tarjeta para pagarle a la otra y ya pidió prestado aquí y ya pidió prestado allá. Total que al final termina con unas deudas formidables que ni se imaginaba que iba a tener en algún momento. Entonces, por favor, detengan el tren del endeudamiento. Dice Cris que muy cierto y muy atento, su asesor Alejandro ha sido muy atento y profesional en todo momento, pero sobre todo respetuoso y comprensivo, de verdad, sí ayudan mucho. Mil gracias, 10,000 gracias, defensa del deudor, no hombre, de verdad qué orgullo, qué bonito siento. Cuando uno de ustedes hace estos comentarios de la organización, porque eso demuestra esa humanidad que existe para ambas partes, ¿no? Para nosotros que los atendemos a ustedes, y ustedes que dicen, no, qué buen servicio, de verdad, de esas pocas empresas, de esas pocas organizaciones donde me tratan como una persona, no como un número en una pantallita, no, aquí eso nos choca. Ustedes son personas, y así van a ser tratados por nosotros. A veces nos equivocamos, sí, no lo voy a negar, pero siempre buscamos la manera de solucionarlo, porque también somos humanos de este lado. Dice Cris, no, que dice Francisco que ha liquidado 450 mil pesos con 160 mil para que te des una idea, y eso incluye un crédito PYME. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, vamos rápidamente a los ganadores, si no, se nos va a ir el programa, y no voy a decir quiénes ganaron el libro y la alcancía esta noche, el paquete que tenemos, dos paquetes que tenemos para dos de nuestros queridos radioescuchas. Vamos a ver. El primer ganador de esta noche, porque en la tarde fueron las mujeres, las que se llevaron los premios. Ahora ya va un caballero que es José Cadro G de Gato. Obviamente, pues, para proteger tu información personal, mi estimado José, no doy tu nombre completo, pero tu correo, ahora verás, tu correo no lo puedo ver. es Cris, precisamente, Cris-, ahí está, miren nomás, qué felicidad. Si es quien yo creo, le mandamos un gran aplauso. Y el otro ganador, ahorita les digo quién es, nomás déjenme ver cómo muevo. Aquí está. El otro ganador es... ¿aquí? Diego MM. El otro ganador de esta noche, hoy fueron los hombres. Fuimos los hombres, los que nos llevamos los regalos. En la tarde fueron las mujeres, en la noche en horario nocturno, los hombres nos pusimos la camiseta y nos llevamos estos regalos. De verdad, muchísimas gracias a José y a Diego por haber participado, y en breve los vamos a contactar para ponernos de acuerdo y hacerles llegar sus regalos, no se preocupen, hasta donde ustedes nos indiquen. Y bueno, ya a las 10 de la noche en punto, de verdad muchísimas gracias por habernos sintonizado. Para nosotros es un gran placer hacer estos programas, sobre todo cuando hay tanta interactividad por parte de ustedes con nosotros. Les recuerdo que tenemos programa el próximo lunes a las 3 de la tarde, una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio donde de verdad, así en serio, fuera de cotorreo, se van a llevar ustedes una respuesta, una solución, una estrategia para que puedan acabar con sus deudas. Y algo real, a diferencia de otros programas donde todo es muy, ¿cómo se dice? Pues todo es igual, ¿no? Las mismas respuestas para todos, no. Aquí diseñamos estrategias personalizadas, estrategias que se basan en su caso particular. Les mando un gran abrazo, muchísimas gracias, pasen un excelente fin de semana. Felicidades a Diego, felicidades a José por haberse llevado estos premios. Y por aquí nos estaremos escuchando y leyendo el próximo lunes a las 3 de la tarde. Helmi, muchísimas gracias por todo, de verdad. Cuídate mucho, pasa excelente fin de semana, amigo. Hasta muy pronto.